Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a esta nueva emisión, la número 214 de Con Otros Ojos, en este miércoles 18 de junio, que ya está llegando a su fin. Última hora del miércoles, nos toca cerrar a nosotros de algún modo el día, cada miércoles, aquí en Radio El Mundo. Saludo a nuestro operador técnico Jorge Aguayo, quien nos acompaña como cada emisión a la noche por aquí, por la radio. Finalmente asistimos a una de las definiciones más esperadas, más importantes en cuanto a materia económica para la Argentina. Me estoy refiriendo a la demanda que le habían tablado un grupo de inversores, un grupo de fondos a los que se denomina buitres, porque actúan de la misma manera casi que estas aves de rapiña. ¿Cuál es el modo en que funcionan los fondos buitres? Bueno, van en búsqueda de oportunidades que encuentran en aquellos países con una deuda por lo general abultada en proporción con el tamaño de su economía, países que están en crisis, países que no tienen recursos para seguir haciendo frente a estas deudas cada vez más abultadas en comparación con sus economías. Y cuando hablo de deudas abultadas en comparación a sus economías, es porque acá lo importante no es la cantidad de cientos, miles o millones de dólares, sino lo importante es cuánto representa esa deuda de lo que una economía puede generar anualmente, para darse cuenta las posibilidades que tiene el país de afrontar sus compromisos financieros o de ir despacito yendo camino a la quiebra, que fue lo que vivió la Argentina a fines de 2001. Porque más allá de la decisión equivocada del entonces gobernador a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, que era Adolfo Rodríguez Saá, quien dijo, declaro la cesación de pago de la deuda externa, y fue muy aplaudido en el Congreso Nacional en ese momento, así no lo hubiera anunciado, hubiera terminado ocurriendo, porque el único camino que le quedaba a la Argentina era solicitar por enésima vez un hiper, mega, super préstamo de algún organismo de crédito multilateral o de algún grupo de bancos, pero para estirar aún más su agonía. Porque previo a esa quiebra de la que estoy hablando, de fines de 2001, asistimos a unas operaciones de ese calibre, operaciones fantásticas y enormes por el grado, por la cantidad de dinero en juego. Y las dos de ellas fueron durante el gobierno de la Rúa, y las dos de alguna manera empujaron aún más a la Argentina a la quiebra de ese final de 2001. Una operación fue el megacanje de deuda y otra operación fue el blindaje financiero. ¿Qué eran? Bueno, el blindaje financiero era un dinero que se le facilitaba a la Argentina, alrededor de 55 mil millones de dólares, que le iban a servir para no caer en default. O sea, lo que de último hubiera tenido que hacer nuevamente Rodríguez Saá a fines de 2001. Solicitar una enorme cantidad de dinero para no entrar en cesación de pagos. Dinero que prácticamente no llegó a estar en las arcas de la administración argentina, sino que salieron de una ventanilla y fueron a parar, que una ventanilla fue el Fondo Monetario Internacional, y fueron a parar directamente a manos de los acreedores porque se vencían compromisos de deuda, había que pagarlos para no caer en default. Y el otro fue el megacanje de la deuda. un negocio multimillonario para pocos, para un grupo de banqueros y de funcionarios públicos argentinos, liderados por David Mulford, funcionarios financieros argentinos, entre los que se encontraba Domingo Cavallo, hoy, lamentablemente, el único procesado. Digo lamentablemente porque no es el único responsable de lo que fue esa operación fabulosamente estafadora del megacanje de 2001, sino que Domingo Cavallo fue un poco una de las cabezas visibles más resonantes. Pero allí también se encontraban Federico Sturzenegger y varios nombres más de aquella época, de los que formaban parte del equipo económico de Domingo Cavallo y otros que no, pero que de todos modos eran funcionarios públicos y también algunos banqueros. El asunto es que ese megacanje lo que hacía era canjearle a los tenedores de bono de ese momento sus papeles por otros de deuda de la Argentina que iban a resultarles más ventajosos. De esa manera Argentina lo único que hacía era ganar tiempo, patear la pelota, pero en absoluto se estaba hablando de una verdadera reestructuración de la deuda. Y si no, comparemos lo que fue esa movida de megacanje de 2001 con lo que fue el primer canje de la deuda pública de 2005 encarada por Néstor Kirchner. El megacanje que de alguna manera capitaneó Domingo Cavallo a las órdenes de Fernando de la Rúa significaba que aquellos tenedores de deuda, que en su mayoría eran de manera espuria como la habían obtenido, pasaban a tener unos bonos que alejaban los vencimientos, prolongaban en el tiempo la financiación, pero no dejaban de ser súper ventajosos y conservar el valor e incluso mejorar el valor de lo que tenían los tenedores. O sea, si vos tenías 100, yo te daba un poco más, te daba 150, 200, pero a cambio de que me estirabas un poco más el plazo. Pero a fin de cuentas, ibas a terminar teniendo algo más y mejor de lo que tenías. La diferencia de cuando se hizo el primer canje de deuda en 2005 fue que se tomó toda la masa esa de dinero, que ya se sabía que la mayoría estaban dados en manos de personas, digamos, que lo habían comprado a un precio muy, pero muy inferior al que valía realmente, precio inferior a un tercio de lo que era el valor, digamos, nominal de ese papel. Y lo que se le dijo fueron, bueno, miren, en realidad lo que ustedes tienen en manos no es lo que vale, y ustedes lo saben muy bien. Y si no nos dan la posibilidad de armar un plan, no vamos a poder pagarlo y no estamos dispuestos a volver a darle papelitos nuevos para patear esto para el próximo gobierno o para dentro de 2 o 3 gobiernos para adelante. No, fue así que lo que se hizo fue entregarle unos bonos con una quita del 70% a pagarse en 30 años con también cierto atractivo, porque si no a nadie lo hubiera interesado ingresar, pero que no era lo mismo que había sido el megacanje y de ningún modo era lo mismo que en ese momento tenían los tenedores, que de alguna manera en ese momento ya eran los denominados bonos basura. Bueno, esos bonos basura que ya no valían nada porque Argentina estaba en situación de pago y nadie estaba dispuesto, digamos, a dar nada porque Argentina se fuera a recuperar, fueron los que compraron estos fondos buitre a un valor ínfimo, a un valor que por cada $100 está estimado que como mucho pueden haber llegado a pagar $30, en muchos, pero muchos, muchos, muchos, muchos casos han pagado menos de $10. Es por eso que cuando se hizo el canje de deuda, estos tipos no ingresaron al canje de deuda, ni al del 2005 ni al del 2010. ¿Qué pasó? En 2005 entró una porción bastante importante porque perdido por perdido dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos recuperar. Era algo que valía cero y le estaban diciendo, bueno, ahora puede llegar a valer medio. Ya en el 2010, y viendo que habían pasado 5 años del primer canje y que se estaba cumpliendo a rajatabla con los pagos en tiempo y forma y sin ninguna dilación y sin ninguna tardanza, y que incluso aquellos que habían entrado habían terminado haciendo buenos negocios, una porción que había quedado afuera dijo, no, esta yo no me la pierdo porque es verdad, rinde. Ingresaron al canje que se les dio en segunda oportunidad en 2010. Llegamos a 2014, tenemos un 93% de tenedores de esos bonos que no valían nada de 2001, que tienen nuevos bonos de la deuda que son los que año a año se vienen pagando en tiempo y forma, y que además le producen también ganancias a aquellos acreedores que los tienen. Y tenemos una porción menor, un 7%, entre los cuales se encuentran estos buitres que son los que han ido a la justicia de Nueva York a reclamar que quieren que se les pague todo y no que se les pague con la quita del 70% del primer y ni del segundo canje. Reclaman que se les pague todo, lo reclaman incluso con intereses, con punitorios, con sanciones, con resarcimientos. Acuden a la justicia de Nueva York porque lamentablemente en este país se cometió el error de emitir deuda bajo la legislación de otro país en lugar de emitir deuda bajo la legislación argentina. Muchos podrán decir, bueno, pero si se emitía deuda bajo la legislación argentina nadie la iba a comprar porque acá las leyes se cambian de un día para el otro. Bien, de todos modos, yo quiero preguntarle a aquella persona que a fines de 2001 tenía bonos de la deuda argentina que valían cero y que no se les iba a pagar de ninguna manera, si no hubiera pensado que por haberse metido en una inversión emitida bajo las leyes de un país como los Estados Unidos, entonces se sentía seguro y cómo podía haber pasado lo que pasó en ese momento que fue el default de la Argentina. Bien, no había respuesta para eso. La única respuesta era el país había quebrado. El desmanejo que habían realizado en complicidad funcionarios, banqueros, representantes o directivos de organismos internacionales había llevado a la Argentina a esa situación. El asunto es que hay una porción de esa deuda que se emitió bajo ley de Nueva York, el canje lo mantuvo de esa manera porque si no era muy difícil romper en ese momento. Era un país al que nadie le creía, no podía de golpe y porrazo salir a decir hacemos un canje pero bajo la ley argentina, porque nadie le iba a creer. Era la única posibilidad que había de hacer el canje, mantener esos bonos bajo la legislación que habían sido emitidos. Es por eso que hoy llegamos a que la justicia de otro país define lo que vaya a pasar con el proceso de reestructuración de la deuda argentina cuando se viene cumpliendo desde hace 9 años con este pago en tiempo y forma, de manera puntual, con los vencimientos de deuda y que no ha generado reclamo de ninguno de todos los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Es más, como dije antes, en 2010 se reabre el canje y era tan bueno lo que se había hecho hasta ese momento que quienes no habían ingresado en 2005 dijeron ahora ingresamos nosotros también porque es realmente muy ventajoso estar adentro del canje. Solo no entraron aquellos sinvergüenzas, usureros, que ahora reclaman en la justicia de Estados Unidos cobrar algo que no les corresponde, cobrar por un papel que compraron a un valor basura, un valor vil, un valor de nada, una suma que les representa una ganancia de 1.600%, una ganancia que sale de cualquier lógica. Hoy escuchaba incluso al ministro de Hacienda del gobierno porteño, Néstor Grindetti, decir la ganancia que obtuvieron no está dentro de la razonabilidad de ninguna empresa, de ningún activo, de ningún papel, de ningún instrumento financiero. Y realmente, digamos, no hay que ser kirchnerista para darse cuenta que es una barbaridad darle la razón a los fondos buitre. Se produjo finalmente el fallo de la Corte Suprema que rechaza tratar el tema. Y rechazar tratar el tema significa que el tema queda cerrado por la última sentencia que tenía este caso. La última sentencia era del juez Tomás Griesa, de los tribunales de Nueva York, que dijo que la Argentina debía pagarle a los fondos buitre todo lo que ellos reclamaban. Lo que ahora queda como una pequeña ventanita abierta, y que fue lo que los abogados argentinos fueron a pedirle aclaración al juez Griesa, es que en ese mismo fallo dice también que la Argentina no tiene que entrar en default, no tiene que entrar en cesación de pago. Entonces, ¿qué está queriendo decir cuando dice que tiene que pagar, pero no tiene que entrar en cesación de pagos? Porque si la Argentina, hoy por hoy, liquida, constante y sonante, lo que piden los fondos buitre, entra automáticamente en cesación de pagos. De ahí se abre una pequeña ventana, una pequeña puerta, que es que el juez se dé cuenta que tiene que negociar, salvo que el juez le dé la famosa fórmula que la que vinimos asistiendo en los últimos 20, 30 años, no tanto en Argentina, que en los últimos 10 años se cortó, pero sí lo seguimos viendo en Europa, de la del endeudamiento, la renovación del endeudamiento, de entrar nuevamente a contraer deuda. Quizás el juez le diga, bueno, para no caer en default, ¿saben qué? pueden ir a casa a solicitar un préstamo del dinero que necesitan, algo así como aquel famoso blindaje financiero que en algún momento tuvieron, y páguenle todos los fondos buitres y después continúen ustedes con lo suyo. Sí, no sería descabellado que un juez que llegó a la definición, a la resolución de decir paguen todo lo que piden, salga con un planteo descabellado de esta magnitud. El asunto es que afortunadamente el ministro de Economía anunció que si bien no se va a dejar de negociar, como dijo primero que nadie la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof dijo, no vamos a suicidarnos. Y menos mal que aparece una voz de alguna manera cuerda, racional es todo este asunto, que no piensa como pensaron los Sturzenegger, los Cavallo, los de la Rúa en 2001, que pensaron vamos a suicidarnos, por eso contrajeron el blindaje financiero de 55 mil millones de dólares y por eso llevaban adelante un mega canje que terminó siendo la ruina para la Argentina. Menos mal que dice no vamos a suicidarnos. Y es para creerle, porque está planteando esto que no se pudo hacer nunca antes con la deuda argentina, que es manejarla desde Argentina, ponerla bajo legislación argentina, que no se permita que ningún tribunal ni corte suprema de ningún país del mundo interfiera en procesos donde además está probado, porque ya lleva 9 años, no es algo que recién empieza y lleva 2, 3 años, lleva 9 años realizándose, pagándose en forma, en tiempo, cuota a cuota, y sin ningún reclamo de nadie que haya optado por ingresar a ninguno de los dos canjes. Ahora se inicia un nuevo proceso, entonces. Ya veremos qué sucede. El Congreso va a acompañar, dijo que va a acompañar. Todos los líderes políticos dijeron que hay que acompañar. Ahora se vienen días, seguramente, de algunas definiciones un poco más profundas, o quizás no. Digo, me refiero a que yo me planteo, por ahí el miércoles que viene estamos hablando de que sucedieron cosas en el medio. Pero por ahí todavía no, porque ya saben, digamos, que a veces los tiempos judiciales llevan alguna demora o alguna lentitud y pueden pasar quizás 2, 3, 4 semanas sin que se produzca ninguna novedad. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Querías agregar algo a lo que estaba diciendo? Sí, me pareció interesante lo que vos decías respecto de esta cuestión de cerrar filas del lado de la oposición y que algunos líderes de la oposición, hubo algunos desubicados que entraron a tirarle tierra a esto, muchos referentes de lo que fueron protagonistas de lo que fue el endeudamiento también, que uno también se pone a pensar, es mejor en esas ocasiones guardarse silencio, ¿no? Si formaste parte de lo que fue el proceso de endeudamiento, también es como un poco ético no hablar en este momento. Pero me pareció interesante que muchos economistas, y preferentemente dos, las voces de dos economistas, uno de Aldo Piñaneri, ex titular de Banco Central, ahora pertenece al espacio de Massa, y otro, Curuché, titular de Banco Provincia, que no tiene nada que ver, perdón, del Banco Ciudad. Sí, es vicepresidente de Banco Ciudad, Juan Curuché. Los dos, digamos, dos personas que son claramente referentes de espacios de la oposición, diciendo que... Porque es del PRO, Curuché. Porque es del PRO, perdón. Los dos diciendo desde su espacio y marcando sus diferencias, diciendo que se había manejado bien la cuestión de la negociación, que les parecía que todo el proceso de encarar incluso lo del Club de París y lo de mantenerse firme frente a los fondos buitres, les parecieron que se tomaron bien y que ahora hay que ir a cerrar filas y a tener una postura unificada frente al juez Griesa y a lo que va a ser la negociación con los holdouts, que además lo interesante de todo esto es que ellos decían hay una cuestión de no entender una posición, cómo puede ser que un juez contra todo el mundo, ¿no? Que hay la posición de un juez contra todo el mundo. Evidentemente. Es un grupo de jueces, yo diría un sistema grupo, jurídico. Es un sistema, claro. Un sistema no jurídico. Es que es un juez caprichoso que está loco y tiene ganas de. No, porque por suerte existen otras instancias como la que existieron, claro. Pero todas dieron que no. Entonces, digamos, es un sistema jurídico. Exactamente, realmente. Es un sistema jurídico y además sabemos que Estados Unidos, su tradición por la defensa de la propiedad privada y por todo lo que tiene que ver con el tema de las deudas y la cuestión financiera, es una tradición muy fuerte, sobre todo en el sistema judicial. Pero más allá de eso, tenemos a una oposición, a los referentes más o menos decentes que son coherentes con las ideas, que salen a decir, bueno, esto hay que tratar de ir con una oposición unificada todos, junto al gobierno, y ellos son los que están manejando la cuestión, tenemos que ir a respaldar. Y aparte tenés hasta el FMI, que quedó un poco desubicado y escandalizado con la decisión de no analizar el tema. Sí, absolutamente. Y fue rápido en la respuesta también, sí, porque a veces... uno no, quizá diga, sale el FMI de hacer algo, pero por la demora se puede, digamos, acá la rapidez creo que de alguna manera cargó de sentimiento, porque no fue alguien que salió a hablar y uno pudo captar cómo lo decía, sino que fue un comunicado. Ese comunicado, la letra fría de ese comunicado, en realidad tenía el calor de la rapidez con la que salió el Fondo Monetario a hablar sobre el tema. Exacto. Y además sumarle las naciones que están pasando por un mismo proceso por el que atravesó Argentina, porque el que Argentina estaba tratando de concluir con este tema, que se me ocurre, no sé, España, Grecia, Irlanda, los países que estuvieron en problemas serios con el tema de la crisis. Grecia es uno de los más de los más simbólicos. Y qué va a pasar, ¿no? Si toda esta cuestión, es como que uno se pregunta, es ilógico que un juez, o como vos decís, un sistema de jueces, un sistema jurídico, termina quebrando un proceso de desendeudamiento que fue elogiado no solo puertas adentro, sino puertas afuera. Y que además, exacto, es un ejemplo a seguir para el resto de las naciones que están en la misma situación. Si no, es imposible cualquier posibilidad de reestructuración de deuda, y si no, todos los países que pasaron por lo que pasó Argentina tienen que ir al default. No, y además, o sea, porque al costado hubo también otros actos vinculados a cerrar conflictos financieros, como fue los conflictos que había en el Tribunal del Banco Mundial, llamado, conocido CIADI por sus siglas, que es donde van aquellas empresas que se sienten afectadas por determinadas políticas que llevan adelante los países. Bueno, después de lo que fue la quiebra de Argentina, muchas empresas se sintieron de alguna manera perjudicadas por determinadas decisiones económicas que se tomaron en el 2002, 2003, y fueron a reclamar a los tribunales determinadas indemnizaciones o resarcimientos por lo que había ocurrido en la Argentina. Eso se resolvió. También se resolvió la reestatización que se hizo de YPF, la confiscación que le hizo a Repsol. No quedó en la nada, sino que se terminó llegando a un acuerdo y abonándole una indemnización a Repsol. Y tercero, antes que todo eso, se liquidó la deuda con el fondo. En 2005, exacto, Néstor Kirchner puso los 9.000 millones de dólares que había de deuda con el fondo y se resolvió, y el fondo dejó de ser un acreedor de la Argentina. Y cuarto, el reciente arreglo con el Club de París por una deuda de unos también más o menos 9.000 millones de dólares que venían sosteniendo y que era uno de los temas que no se cerró. O sea, todo esto fue sucediendo al mismo tiempo que se iba pagando en tiempo y forma al 93% de los acreedores que entraron en la reestructuración de la deuda. Sí. Y por último, para concluir, me pareció muy importante la cadena nacional de la presidenta, de hacerlo grabado, de pasarlo a las 9 de la noche. Había muchas quejas con esta cuestión de que ¿por qué? Las 9. Ah. Yo estuve revisando, mientras que la presidenta hablaba, revisaba Twitter, y siempre están los mismos de siempre que dicen, bueno, pero otra vez cadena nacional, interrumpiendo el horario central, no dijo nada de la decisión que va a tomar. Me pareció una decisión muy sabia esta de buscar un horario central y para darle a entender a la gente. A veces estas cuestiones financieras se le escapan al día a día o al saber cotidiano, y está bueno bajarlo, mostrar gráficos, mostrar números, que esto sea en un horario en el que la gente está en su casa y lo pueda ver y lo pueda conocer. Aparte, era obvio que al día siguiente iba a salir el equipo técnico, el equipo económico, a aclarar y a especificar qué es la decisión que se iba a tomar. Pero había como una cuestión de acelere, yo lo noté mucho, y una cuestión de presión de los medios para que ya enseguida la presidenta diga, bueno, a ver, esto es lo que vamos a la decisión que vamos a tomar. Cuando hubo una reunión muy larga durante todo el día después de lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando que la presidenta lo que trató de hacer fue aclarar el tema, me parece que Kicillof al día siguiente fue muy claro con su exposición y con las decisiones que iba a tomar. Y que, por último, también es muy peligroso el manejo que algunos medios tratan de hacer este tema, de traer a la confusión, de tratar de que la gente tenga miedo por el posible retorno de un 2001, cuando es muy claro que no estamos en el 2001, y de esta cuestión de volver a los viejos fantasmas que tratan de agitar como siempre y de confundir a la gente, sobre todo en un tema que es muy difícil de explicar y de bajar a tierra, incluso para los que estamos todo el tiempo con las noticias, que es como el tema financiero, el de los fondos buitres y el de los bonos, ¿no? Es como tan etéreo la cuestión que se nos escapa. Entonces me parece que está bueno esto de informar transparentemente, y aparte del accionar de la gente de la oposición que no hizo leña del árbol caído y que dijo, no, a ver, vamos, va a estar todo bien, va a salir, vamos a poder negociar, y que apoyar al gobierno, que es el que está al frente del timón. Dicho esto y realizada entonces esta larga introducción, pero que lo ameritaba por las cuestiones que se están viviendo en estas horas, damos paso a la apertura comercial del programa y ya regresamos. Auspician Con Otros Ojos. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-01107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30064-1405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El empleador aplicando políticas de seguridad. El trabajador respetándolas. Las ART asesorando y el Estado regulando y fiscalizando. Con menos accidentes ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Así es, conviene mirarla con otros ojos. Y ahora nos vamos a remitir, nos salimos un poco del plano de lo que es política económica, sí, para irnos al plano un poco más social, ¿no? Sí, hubo un acontecimiento esta semana que pasó, que no sé si tuvo mucho lugar en los medios, pero la realidad es que fue importante, y aparte es una especie de punto suspensivo para ver qué va a pasar en la ciudad con el tema de las villas y la organización de las villas. Me imagino que sabrán la gran mayoría de los oyentes, porque lo venimos tratando desde hace bastante, que se levantó la carpa villera que estaba en el obelisco. Esta carpa villera, sí, que tenía como líderes o como dirigentes máximos a lo que es la corriente villera independiente y a La Poderosa. Para los que no la conocen, La Poderosa es la agrupación, el conjunto de chicos y chicas que están a cargo de lo que es la Garganta Poderosa, esta revista que empezó como una especie de medio alternativo, medio marginal, y que ahora empezó a ganar mucho espacio y mucha relevancia porque tuvieron el talento de sacar a gente muy conocida e importante en sus tapas, con un gesto característico y con una impronta muy particular que hace que tenga mucha salida y mucha relevancia en lo que es los medios alternativos. ¿Qué pasa? La gente de la carpa villera lo que hizo fue levantar la cuestión de su protesta que estaban realizando justo ahí en el obelisco, una carpa muy grande, donde mucha gente se acercó a dar su firma, a concurrir a charlas, a actividades que se realizaron, porque el gobierno de la ciudad se acercó e hizo una serie de promesas. Una serie de promesas que, por el momento, quedan en suspenso y va a ver qué va a pasar. En principio lo que van a hacer es constituir una mesa de conjunta entre las agrupaciones de las villas y la gente de la Ciudad de Buenos Aires para ver si esto se puede llegar a un punto. Estuvo también presente el defensor del pueblo de la ciudad, Alejandro Mor, tratando de garantizar de que esto prospere para adelante. Algunas de las decisiones que tomaron fueron, por ejemplo, poder acercarle el servicio de electricidad a las villas. Muchas de las villas sabemos que una de las cuestiones más comunes es que estén colgadas. En los asentamientos, las diferentes viviendas están colgadas. Y esto es dos cuestiones. En principal es peligroso, porque todo lo que tiene que ver con terminar sumándose al sistema eléctrico a través de esta práctica de colgarse, sabemos que es algo peligrosísimo para la gente que lo realice. Además, para tener un servicio como la gente, está bueno que estés formalmente en el sistema. Una de las cuestiones fue esa, la cual involucra a Edesur, Edenor y a la UGIS, que es la Unidad de Gestión e Inclusión, y la Defensoría. Otra cuestión también es la posibilidad de que haya dos ambulancias para el manejo de urgencias en las villas. Sabemos que muchas veces los problemas que suceden en estos barrios es que las ambulancias no quieren entrar a la zona, a menos que sean acompañadas por un policía, que muchas veces ha sucedido que ha habido lamentablemente que lamentar muertes porque la ambulancia no quiere entrar o no tiene miedo, sí, bueno, etcétera. Sabemos que esto se ha repetido más de una vez, así que uno de los reclamos también fue que haya dos ambulancias equipadas para que estén ahí siempre a disponibilidad. Otra cuestión fue cursarle una solicitud a AISA para conformar una mesa operativa por el derecho al agua para las villas, también la instalación de cloacas, otra cuestión. Sabemos que todos los problemas de salud vinculados a la contaminación del agua, al acceso al agua potable, están, tienen que ver precisamente con la falta de obras de cloacas y de agua potable en las villas. Y otra cuestión también importante fue avanzar en lo que es más, más amplio y más a largo plazo, que es la urbanización. Esto que es lo que el principal reclamo de la gente de la carpa villera en el obelisco era que en el gobierno, en la ciudad, haya un plan serio y concreto de urbanización de villas, que es algo que ellos vienen reclamando hace mucho tiempo y que los llevó a instalarse y a estar más de 50 días y haciendo una huelga de hambre en el obelisco. Yo, esto es un, es lo que me disparó el tema, pero me parece interesante también hacer un punteadito de un informe que salió elaborado por Rocío Sánchez Sandía, de la coalición cívica UNEN, es una ex legisladora. Ella se puso a analizar cuál fue el presupuesto destinado por el gobierno de la ciudad para lo que es vivienda. Sí. Pero no vivienda, crédito, vivienda en particular. Vivienda social. Vivienda social, vivienda popular para los sectores más vulnerables. Bueno, el análisis abarcó lo que es el primer trimestre, desde enero hasta marzo, y lo que los números más que más llamaron la atención es que los dos organismos que están encargados de lo que es el acceso a la vivienda popular en la ciudad de Buenos Aires, por un lado la Secretaría de Hábitat e Inclusión y por otro lado el IBC, es decir, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, gastaron mucho menos de lo que gastó el gobierno de la ciudad en total presupuesto en el primer trimestre. Es decir, el gobierno de la ciudad gastó el 18% de su presupuesto en los primeros tres meses del año, que es un número que uno dice, bueno, tiene que ver con lo que uno que considera que se reparte durante todo el año. ¿Cuánto lo gastó la Secretaría de Hábitat e Inclusión? Menos del 6%, gastó el 5,7% de lo que tenía previsto. Claro. Y el IBC gastó apenas el 12% de lo presupuestado. Por suerte, duplica lo que es la Secretaría de Hábitat. ¿Esto en concreto qué afectó? ¿Cuáles son los programas que quedaron afectados? En principio, lo que más llama la atención es que la mayor parte de los gastos de la Secretaría de Hábitat terminaron en lo que son el rubro de actividades comunes, que son meros gastos administrativos, 7,3 millones de pesos. Para el programa Mejoramiento de Villas, que tiene un presupuesto de casi 40 millones de pesos, en tres meses se ejecutaron apenas 822 mil pesos. O sea, lo reitero, tiene un presupuesto anual el programa de mejoramiento de villas relacionado con este reclamo que yo decía de la carpa villera, tiene casi 40 millones de pesos y en los tres primeros meses se gastaron apenas 822 mil pesos. Wow. O sea, el 2,1% de lo presupuestado. Después hay otros programas que no registraron ningún tipo de movimiento, o sea que no se tiró ni un peso en el programa, y la parte de hábitat ejecutó el 0,1% y la inclusión social el 0,3%. El IBC, que es el otro organismo dedicado a lo que es la vivienda, también gastó su mayor parte en las actividades comunes, administrativos y personales, sin pagar los sueldos de lo que es la gente administrativa del lugar. ¿Cuál es el mayor destino que se le dio al dinero en los primeros tres meses? La rehabilitación de La Boca, es decir, lo que incluye todo lo que tiene que ver con la construcción construcción del complejo de Casa Amarilla, o sea, un barrio del interés profundo del jefe de gobierno porteño. Bueno, para enumerar algunos otros, el programa que tiene que ver con la construcción de viviendas para relocalizar a las familias que habitan en lo que es la zona del Riachuelo. Reitero, zona de Riachuelo, alta contaminación, terrenos muy complejos, donde hay de verdad que trabajar a fondo, donde hay muchas familias, se gastó apenas el 9%, se ejecutó en los tres primeros meses. Y también hay otro programa vinculado a tener tasas más bajas para las familias en situación de vulnerabilidad y cooperativas, también se gastó apenas un 9%. Y lo interesante de todo esto es que las fuentes de financiamiento de lo que es el IBC, que es el órgano vinculado a la vivienda, es un total de 958 millones de pesos. ¿Cómo está distribuido esto? Hay un 31%, es decir, un tercio, menos de un tercio, que viene de Nación. Es decir, Nación aporta para este instituto. El 41% proviene del juego, de la lotería, de lo que deja el juego en general en la ciudad de Buenos Aires. Y el 28% es propio de la ciudad. O sea, que de las tres partes en las cuales se divide el IBC, la ciudad es la que menos aporta a su propio programa, es decir, un 28%. Esto se traduce en una cifra de casi 270 millones de pesos, que incluso es menor a la que estaba dispuesta para el 2013, que eran 305 millones de pesos. Con lo cual, la conclusión a la que arribamos es que hay un claro vacío de, digamos, hay un claro disminución de la ejecución. Cuando hablamos de la subejecución tiene que ver con esto, con que se gasta menos plata de la planificada para algunos programas, y lo que más llama la atención, lo que trata de hacer este informe, es hacer una alerta temprano y decir, bueno, a ver, pará, vamos, en los tres primeros meses del año, ya junio, o sea, este análisis trata de como todos los análisis, se para uno o dos meses después. Imagínense ahora si tenemos que hacer análisis de los primeros seis meses, ¿no? Esto hay que ver qué tendencia arriba. Pero esta ex legisladora que estuvo a cargo del informe lo que dice es, bueno, a ver, ya empezamos a notar una caída muy fuerte del presupuesto destinado a vivienda, vivienda popular, para ser más precisos. Entonces tratemos de que esta tendencia se revierta para los próximos meses, porque si no, de verdad va a haber una subejecución muy importante en lo que es el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables. Y este es principalmente uno de los principales reclamos de la gente de la Carpa Villera, que luego de estar 50 días haciendo una protesta ahí enfrente del obelisco y de estar haciendo huelga de hambre y de tener hacer miles de actividades para tener una cierta visibilidad, le ha pedido y ha acordado con la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa, si cumplen o si no cumplen. Trataremos de dialogar con algunos representantes a ver qué pasará más adelante. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Seguimos ya acercándonos cada vez más a la medianoche. Y ahora estamos en comunicación con Roberto Namek, nuestro experto en mercado automotor. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Leandro. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte. ¿Con qué venís esta noche, Robert? Bueno, mira, vamos a hablar del mercado del neumático. Realmente es un mercado muy interesante. Hay muchos competidores, pero si los dos grandes líderes que hay en lo que se refiere a ventas, producción y exportación, es por un lado Bridgestone Argentina y por el otro lado FATE Argentina. En este caso nos ocupa FATE Argentina. Tuve un extenso diálogo con el ingeniero Diego Jauregui Lorda, que es el gerente de productos para autos y camionetas. Y en un primer y en una de las primeras preguntas, es decir, cómo surgió FATE, teniendo en cuenta que es una empresa de muchos años acá en el país, y esto nos comentaba. FATE nace en la década del 40, nace como una empresa de rubro textil. FATE son las siglas de Fábrica Argentina de Telas Engomadas. En ese entonces fabricaban capas para la lluvia, para el ejército, policía. Y allá en la posguerra incursionan en la tecnología del neumático. Se arma el primer neumático. Y bueno, de ahí en más la empresa se dedicó al neumático, así que ya hace más de 70 años que estamos en esa dirección. Bueno, qué curioso el origen de FATE, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, sí, más o menos todas están en lo mismo. Michelin, es decir, que en su momento también producía y ahora importa los neumáticos, también tienen esas peculiaridades, es decir, empezaron con ruedas de bicicleta, o sea, con cosas que no tenían nada que ver prácticamente con el neumático, ¿no es cierto? Después lo consulté sobre el balance del 2013, si para FATE, como para todo el sector automotor, automotriz, fue el año soñado. Esto me dijo. Bueno, el año 2013 efectivamente para la industria fue muy bueno también. Nos permitió de alguna manera avanzar en nuestro camino de desarrollo de productos, de ampliación de la red, dándole continuidad a algo, a un trabajo que se viene llevando desde hace años. Y bueno, por supuesto que FATE ha logrado lo mismo que la industria, muy buenos resultados. Bueno, ahí respondió, muy buenos resultados, ¿no? Para el año pasado. Habló de productos y bueno, la pregunta era de Maduro, ¿qué línea de productos ofrecen al mercado? FATE fabrica tres líneas de productos, nosotros tenemos agrupado en tres líneas, lo que son los neumáticos radiales chicos, que le llamamos, que son los productos para atender lo que es auto y camioneta, es mi área de especialización. Luego tenemos una línea de transporte, neumáticos para transporte y carga, siendo FATE la única fábrica en el país que produce neumáticos radiales para carga. Y tenemos una línea de neumáticos agrícolas también, para atender todas las necesidades del campo. Bien, ahí describía entonces en detalle qué es todo lo que ofrece FATE. Exactamente, y después, bueno, teniendo en cuenta, del cuidado del medio ambiente y que los neumáticos vienen cada vez más ecológicos, había que preguntarle cómo están desarrollando el tema e investigación sobre estos neumáticos, y esto nos comentaba. FATE tiene un centro de investigación y desarrollo único en el país, tenemos más de 70 profesionales trabajando en lo que es desarrollo e investigación, y dentro de ese equipo hay una división que estudia justamente lo que es el área de materiales. Los neumáticos ecológicos es una tendencia a nivel mundial. En Europa están instalados ya hace años, en la región están desarrollándose en este momento. Y bueno, nosotros, por supuesto, también estamos subidos en esa ola. Ya contamos con una línea dentro de lo que es Eximia by Pininfarina, que es neumático según nuestra tecnología Green System, que es tecnología ecológica. Y bueno, todo lo que son desarrollos de aquí en adelante contemplan esa variable como una de las de las principales, ¿no?, a la hora de definir el producto. Mirá vos, qué curioso este tema de la cuestión ambiental en los neumáticos. Eso, digamos, ¿cómo contribuye un neumático a ser menos contaminante? ¿Vos sabés eso, Robert? Sí, mirá, fundamentalmente, son líneas de capas, con materiales especiales, donde no te contaminan el ambiente. O sea, hace años vos ibas por las rutas, sí, y de golpe y porrazo vos veías, neumáticos desbandados. Eso producía un carbono que subía a la atmósfera y creaba realmente un ambiente medio desagradable. Ahí nació el tema ecológico, no solo los neumáticos, sino en muchos otros artículos que tienen que ver con el automóvil, y cada día más vienen con más ecológicos. Aparte que resisten más, que le dan más vida útil, y según cómo vos lo utilices, realmente te representan una economía, en base a combustible, muy interesante. Bien, clarísimo. Después, como habló del crecimiento del año 2013, el tema era qué inversiones vienen realizando o han realizado. Esto lo decía. FATE ha mantenido ya casi 12 años de inversiones constantes aquí en el país, con un promedio del orden de los 50 millones de dólares al año, o sea, ya se llevan invertidos más de 500 millones de dólares. Comenzó la inversión más fuerte con lo que fue la instalación de la planta de camión radial, realmente una apuesta muy importante que hoy es un orgullo para la empresa, y constantemente se invierte en tecnología para los productos, para el área de la producción y también para el área del desarrollo, ¿no? De hecho, nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo alimenta esta necesidad de ir actualizando la tecnología del producto. Bien, interesante ese numerito de 500 millones de dólares que llevan invertidos en esta última década. Exactamente. FATE es una de las empresas, es decir, que más ha invertido e invierte en el país. Y una cosita, ¿qué era lo que se refería él con lo de los... era Track Center, dijo? ¿Cómo? Él mencionó la apertura de unos denominados Track Centers o algo parecido. Claro, exactamente. Es decir, cuando yo le pregunté, es decir, cómo distribuían los productos, que fue la última... pregunta, es decir, son locales con franquicia en los cuales la gente puede ir, ver en qué condiciones está el neumático, si realmente están balanceados, si tienen problemas, entonces, es decir, todo eso lo hacen gratis, donde invierten con tecnología, donde vos salís con una hoja, digamos, de ruta, claro, de cómo están tus neumáticos para transitar. Correcto. Bueno, y como te decía, lo último es cómo distribuyen los productos en lo ancho y largo del país. FATE comercializa a través de una red de distribuidores, una red independiente, una red que cuenta con más de 200 puntos de venta en todo el país y que sigue ampliándose. De hecho, en 2013 contamos con unas 6 aperturas en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Neuquén, en Capital Federal, y en lo que va del 2014 ya se abrió un track center en Córdoba. Hay 2 proyectos más de track center que están prontos por concretarse también. O sea que ahí tenías contestada por doble la pregunta que me habías hecho anteriormente. Hola. ¿No estábamos al aire? Sí. Bien. No, que te comentaba, sí, que ahí a lo último, cuando toca el tema de los track centers, te respondía esa la pregunta que vos me habías hecho por la anterioridad. Ah, correcto, perfecto. Bueno, fue una entrevista bastante extensa, o sea, bueno, lamentablemente tuvimos que recortar muchísimo, ¿no? Porque el programa, digamos, tampoco se lo podemos dedicar todo a FATE, pero charlaste de muchos otros temas que lamentablemente quedaron afuera, por lo menos esta entrega. No sé si vamos a hacer otra entrega o lo dejaremos para más adelante. ¿Cuál es tu idea? Bueno, mirá, es decir, es analizarlo, es decir, es un mercado muy interesante, es decir, pues yo le pregunté también, es decir, sobre la seguridad, sobre los consejos útiles, sobre las tareas de marketing que hacen, sobre las temporadas, es decir, y sobre todo ahora que viene la temporada de invierno, es decir, nos dio conceptos realmente bastante interesantes, o sea que se podría profundizar y preparar una segunda entrega. Bueno, me parece perfecto. Robert, nos estamos volviendo a encontrar entonces la próxima semana. Dale, un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bueno, este es en realidad el último bloque, pensábamos que era el de Robert, pero no, nos queda un bloquecito más pequeñito antes de cerrar el programa. Y en esta, digamos, cuestión de que tanto nos hemos impregnado, empapado con el tema fondos buitres en los últimos días a raíz de la definición de la Corte Suprema, quedó quizás bastante atrás lo que fue que la semana pasada se dio a conocer el índice de precio al consumidor correspondiente a mayo. Un índice de precio al consumidor que dio 1,4, mostrando una vez más a la inflación en desaceleración, digamos, con respecto a los meses anteriores. Pero lo más destacable, para mí es lo que siempre vale la pena fijarse, porque es al fin y al cabo lo que más le interesa al común de la gente, es qué pasa con los alimentos, sí, qué pasa con los productos de consumo masivo. Y en el caso de los alimentos, la suba en alimentos fue inferior, pero muy inferior a lo que fue la suba del índice de precios general. El índice de precios de alimentos aumentó 0,7. Ese es un punto importante a destacar porque es, digamos, a lo que se apunta con programas, por ejemplo, como el Precios Cuidados, es a mantener lo más bajo posible, porque es, digamos, llegar al cero inflación es algo a lo que no se puede llegar. Por una cuestión de que si hay un crecimiento normal en un país, si hay un devenir de ese desarrollo y de ese crecimiento que implica mejoras en los sueldos, mejoras en el empleo, y toda la rueda de la economía, hace que de alguna manera se vayan ajustando determinados valores. El asunto es de qué manera y con qué magnitud se van ajustando esos valores. Y en el caso de los alimentos, estamos viendo entonces que en esta última medición arrojó un aumento de 0,7 y cada vez está más en sintonía con la idea de lo que es este precio, de este programa Precios Cuidados, que dentro de un par de semanas nomás va a haber novedades, porque recordemos que el programa Precios Cuidados es un programa de revisión trimestral que cada 3 meses se sientan nuevamente los actores de este programa, que son las partes, el gobierno por un lado, encabezado por el ministro de Economía, por el secretario de Comercio, por otro lado los productores, por otro lado las cadenas de comercialización e incluso también los autoservicios mayoristas que se incluyeron en la última renovación del programa. Entonces esta actualización que se produce trimestralmente se tiene que producir, a fin de este mes, a fin de junio termina Precios Cuidados, digamos, trimestral, y debería arrancar uno nuevo en julio. Uno nuevo que implicaría probablemente ajustes, como ya los hubo entre el primero y el segundo, pero que no fueron ajustes desmedidos, sino ajustes, digamos, de alguna manera mesurados. Y también lo que debería esperarse es que se sumen más productos, que se sumen más cadenas, y es muy probable que tengamos buenas novedades en ese sentido del listado de productos, que arrancó siendo de unos 190 productos más o menos, ahora tenemos alrededor de 320 productos, y la idea es que seguramente en esta próxima actualización asistamos a un aumento mayor todavía de los productos involucrados en esta enorme canasta, que la idea es que uno la encuentre siempre con el mismo precio, en tanto y en cuanto también los comerciantes jueguen el papel que tienen que jugar y no se hagan los distraídos o escondan la mercadería. ¿Vos querías decir algo? No. Bueno, perfecto. Bien. Dicho esto, entonces llegamos ya al final del programa. Saludamos a nuestro operador técnico, como de costumbre, Jorge Aguayo, y a todos los que estuvieron del otro lado sintonizándonos, y les deseamos que tengan una muy buena noche. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Auspiciaron Con Otros Ojos. Oz de Binario. Presidencia de la Nación. Banco Hipotecario. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.